Sección 59 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 9. Capítulo 5. Tercera prueba. Aunque hablando de mala gana era evidente que Mitia procuraba no olvidar el menor detalle, contó cómo había saltado al jardín de su padre, cómo se acercó a la ventana y lo que había visto. Describió de manera clara y precisa las inquietantes sospechas que lo turbaron, imaginando que Grushenka pudiera estar con el viejo. Pero los dos magistrados le escuchaban reservados, mirándole fríamente, sin importunarlo. «Están enojados. Les he ofendido», pensó. «Que vayan al cuerno. Cuando hablo de cómo se decidió a hacer la señal para que su padre abriese la ventana creyendo que Grushenka había llegado, ni pararon la atención en la palabra señal, como si les pasara por alto la importancia de aquella circunstancia». El mismo Mitia quedó un poco sorprendido y al contar cómo le cegó el odio viendo al viejo asomado a la ventana y empuñó la mano del almirés, se detuvo un momento deliberadamente porque aún siguiendo con la mirada fija en la pared notaba que le devoraban con los ojos. «Bien», dijo el juez, «empuñó usted el arma y ¿qué pasó?». «¿Qué pasó? Pues que lo maté, le di un golpe en la cabeza y le rompí el cráneo. Supongo que así fue, según ustedes, ¿verdad?». Sus pupilas relumbraron. Toda su cólera amansada momentáneamente prendió en su alma con extraordinaria violencia. «¿Según nosotros?», repitió Nikolai Parfenovich. «Bien, ¿y según usted?». «Según yo, señores, ya les diré cómo fue», dijo mitigándose. «No sé si fueron las lágrimas de alguien, o que mi madre rogaba a Dios por mí, o que un ángel me besó en aquel momento, no lo sé, pero el diablo quedó vencido. Me aparté de la ventana y corrí a la valla. Mi padre me vio entonces, dio un grito y se retiró de la ventana. Lo recuerdo muy bien. Yo llegué a la empalizada y cuando ya iba a franquearla, me sentí cogido por Grigori». Mitia volvió los ojos a sus oyentes, que parecían atender con perfecta calma, y una ola de indignación chocó en su alma, obligándole a gritar de súbito. «¡Pero, señores, se están ustedes burlando de mí!». «¿Y por qué piensa usted eso?», preguntó Nikolai Parfenovich. «Porque no creen ustedes una palabra. Bien sé que he llegado a lo más importante. El viejo yace allí con la cabeza destrozada, mientras yo, después de confesar con acento dramático que quería matarlo, después de sacar la masa del bolsillo, echo a correr, huyendo a la tentación. Romances, cuentos, como si se pudiera creer en la palabra de un bribón. Ja, ja, son ustedes unos farsantes, señores». Y les volvió la espalda tan violentamente que crujió la silla. «¿Y no advirtió usted?», preguntó el procurador sin darse por enterado de la agitación de Mitia. «¿No advirtió al dejar la ventana que la puerta de la casa estaba abierta?». «No, no estaba abierta». «¿No lo estaba?». «Estaba cerrada. ¿Quién la abriría?». «Va, la puerta. Aguarden», pareció recapacitar y enseguida dijo con ímpetu. «¿Pero la hallaron abierta?». «Sí, estaba abierta». «¿Pero quién pudo abrirla si no lo hicieron ustedes mismos?», gritó Mitia en el colmo de su asombro. «La puerta estaba abierta y el asesino de su padre, de usted, seguramente, entró por la puerta y una vez cometido el crimen volvió a salir por la puerta», dijo el procurador recalcando las palabras. «Esto está claro como la luz. El crimen tuvo lugar en la habitación y no a través de la ventana. Esto queda fuera de duda por el examen del lugar, por la posición del cadáver, por todo». Mitia estaba absolutamente desconcertado. «Pero si esto es del todo imposible», gritaba sin saber qué. «Yo no entré, les aseguro, de una manera cierta, concreta, que la puerta estaba cerrada mientras permanecí en el jardín y cuando me escapé. Yo solo llegué a la ventana y lo vi desde afuera. Eso es todo. Eso es todo. Me acuerdo hasta del último momento y si no me acordase sería lo mismo porque nadie conocía las señales más que Smerdyakov, yo y el muerto. Y este a nadie del mundo hubiese abierto sin las señales». —¿Señales? ¿Qué señales? —interrogó el procurador con vivo interés, despojándose de aquella severidad en que se había mantenido, porque temía que Mitia negase una explicación sobre este punto que le parecía de suma importancia y que había ignorado hasta entonces. —No lo sabía —dijo Mitia, guiñando un ojo con aire burlón—, y si yo no lo dijese, ¿quién les informaría? Solo conocíamos esas señales mi padre, Smerdyakov, y yo. Nadie más. El cielo también las conoce, pero no se las dirá. Y son de gran interés. ¿Quién sabe lo que ustedes podrían fundar sobre ellas? ¡Ah! Consuélense, señores. Yo se las revelaré. Se han formado ustedes una idea loca de mí. No saben con quién tratan. Tratan contra un acusado que acumula los cargos contra sí mismo. Sí, porque soy un hombre de honor. Y ustedes, no. El procurador dejó pasar la insolencia sin protesta, temblaba de impaciencia por conocer este nuevo dato. Mitia peroró difusamente sobre las señales convenidas entre Fedor Pavlovich y Smerdyakov. Les dijo la diferente manera de golpear en las maderas, y cuando Nikolai Parfenovich supuso que Mitia había golpeado para significar «aquí está Grushenka», contestó que efectivamente había dado una señal «aquí está Grushenka». «Ahora ya pueden fundar su torre», dijo Mitia volviéndoles otra vez la espalda con desprecio. «¿Y nadie conocía esas señales sino su padre, usted y el lacayo Smerdyakov? ¿Nadie más?», insistió Nikolai Parfenovich. «Sí, el lacayo Smerdyakov y el cielo. Anoten lo del cielo que puede serles de algún provecho. Por lo demás, bien necesitan ustedes la ayuda de Dios». Ya el secretario estaba escribiendo, y mientras tanto el procurador interrogó bruscamente como si se le hubiera ocurrido una idea nueva. «Pero si Smerdyakov conocía también esas señales, y usted niega en absoluto su participación en el asesinato de su padre, ¿no sería él quien dio la señal convenida para inducir al anciano a abrirle y entonces él cometería el crimen?». Mitia le lanzó una mirada de ironía y de odio y la mantuvo tanto rato en silencio que el procurador evadió la suya. «Ha vuelto usted a coger la zorra por el rabo». «Ajá», comentó Mitia. «Lo adivino en su rostro, señor procurador. Pensaba, claro, que me iba a levantar y mordiendo el anzuelo gritaría hasta de gañitarme. ¡Ay, ese es Smerdyakov! ¡Es él el asesino! Confiese que pensaba eso. Confiéselo si quiere que continúe». Pero el procurador guardó silencio. «Se engaña usted. No voy a salir con que ha sido Smerdyakov», dijo Mitia. «¿No ha sospechado de él?». «¿Pero sospecha usted?». «Es sospechoso». Mitia fijó la vista en el suelo. «Hablemos en serio», dijo sombríamente. «Oigan, desde el principio, casi desde el momento de comparecer ante ustedes, he tenido a Smerdyakov en el pensamiento. Estaba aquí sentado y mientras protestaba de mi inocencia pensaba, Smerdyakov. No he podido quitarme a Smerdyakov de la cabeza. Ahora también he pensado en Smerdyakov, pero ha sido un momento. Enseguida me he dicho, no, no es Smerdyakov. No es él, señores». «¿Y no sospecha de ningún otro?», preguntó Nikolai Parfenovich cautelosamente. «No sé, ¿quién puede ser, si Dios o Satanás, pero Smerdyakov no?», dijo Mitia con decisión. «¿En qué se funda para afirmarlo con tal seguridad y confianza?». «En mi convicción, es una opinión mía, Smerdyakov es de lo más bajo y más cobarde. No es un cobarde, es el compendio de todos los cobardes que andan en dos pies. Tiene el corazón de gallina. Siempre que habla conmigo, tiembla de miedo a que lo mate, aunque jamás le he levantado la mano. Ha caído a mis pies alterado y ha besado estas mismas botas, implorando de mí que no lo asustase. ¿Entienden? ¡Que no lo asustase! Vaya un valiente. Y eso que le he ofrecido dinero. Es un pollito enfermo, epiléptico, idiota. Un niño de 8 años le pegaría. Tiene un carácter digno de desprecio. No ha sido Smerdyakov, señores. No necesita dinero. Lo sé porque ha rehusado mis ofrecimientos. Además, ¿por qué habría matado al viejo, siendo probablemente su hijo, como ustedes saben, su hijo natural, o no lo sabían? Ya hemos oído esa leyenda, pero usted también es su hijo y ha ido diciendo que quería matarlo. Es verdad, y también una mezquindad. No me espanto, pero, señores, ¿no es indigno de ustedes echármelo en cara? Es indigno porque yo mismo lo confesé ya. No solo deseaba matarlo, sino que podía haberlo hecho, y lo que es más, me presté a declarar espontáneamente que estuve a punto de matarlo. Pero ya ven, no lo maté. Ya ven, mi ángel de la guarda me salvó. Eso es lo que ustedes no tienen en consideración. Y es una indignidad. Pues no lo maté. No lo maté. ¿Entienden? No lo maté. Estaba sofocado. Durante el interrogatorio no se había movido de su puesto. ¿Y qué les había dicho Smerdiakov, señores? Añadió de repente tras una pausa. ¿Me es permitida la pregunta? Puede hacernos cuantas preguntas quiera sobre lo concerniente a este asunto, dijo el procurador, frío y severo, que nosotros estamos obligados a contestar. Hallamos al criado Smerdiakov, sin sentido en su cama, presa de un ataque de epilepsia que le repetía por décima vez. El médico que nos acompañaba nos dijo que tal vez no pasara de la noche. Entonces el diablo ha debido matarlo, gritó Mitya, como si hasta entonces se hubiera estado preguntando. ¿Si habrá sido Smerdiakov? Mitya pidió un momento de descanso que le fue otorgado con cortesía. Luego prosiguió su relato penosamente, se le notaba abatido, mortificado. De vez en cuando le cogía un temblor de fiebre. Y para acabar de arreglarlo, el procurador parecía complacerse interrumpiéndolo sin miramiento por cualquier nadería. Cuando dijo cómo hallándose sentado sobre la empalizada hirió a Grigori, que lo tenía asido de una pierna, y saltó para ver al anciano, el procurador le interrumpió para que describiese con exactitud cómo estaba sentado sobre la empalizada. Pues así, a horcajadas, con una pierna a cada lado de la valla. ¿Y la mano del almirés? La empuñaba aún. ¿Estás seguro? Le dio un golpe muy fuerte. Muy fuerte se lo daría. ¿Por qué lo pregunta? Si quisiera colocarse en la silla como estaba sobre la empalizada y demostrarnos cómo descargó el golpe y en qué dirección. ¿Se burla usted de mí o qué es eso? Preguntó Mitya acalorado y dirigiendo una mirada preñada de desprecio al magistrado, quien no se inmutó. Luego, con un movimiento convulsivo, se puso a horcajadas y movió su brazo. Así le di, así lo derribé. ¿Qué más quiere? Gracias. ¿Le molestaría explicarnos por qué volvió a saltar? ¿Con qué objeto? ¿Qué se proponía? Ah, diablo, salté para reconocer al herido. No sé para qué. ¿En su excitación y en su afán de huir? Sí, en mi excitación y en mi afán de huir. ¿Quería socorrerle? ¿Socorrerle? Sí, tal vez quisiera socorrerle, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Entonces, ¿no tenía verdadera conciencia de lo que hacía? Sí, me acuerdo de todo, de lo más insignificante. Me deslicé hasta él para ver y le limpié la cabeza con mi pañuelo. Ya hemos visto ese pañuelo. ¿Esperaba usted hacerlo volver en sí? No sé lo que esperaba. Quise simplemente asegurarme de si vivía o no. Ah, quería estar seguro. Bien, ¿y luego qué? No soy médico y no puedo decir. Lo dejé pensando que estaba muerto y ahora veo que se ha reanimado. Magnífico, contestó el procurador. Gracias, es lo que quería saber. Puede continuar. Ah, nunca le hubiera pasado a Mitya por la cabeza, aunque se acordó, decirles que la piedad fue la única impulsora de aquel acto. De manera que solo a una conclusión podía llegar el procurador. Este hombre quiso en algún momento cerciorarse si estaba muerto. El único testigo del crimen. Por tanto, es un criminal empedernido, de gran serenidad, audacia y previsión. El procurador estaba satisfecho. Había aprovechado la nerviosidad de este hombre para sonsacarle más de lo que hubiera dicho a buenas. Mitya continuó de mala gana y enseguida fue truncado su relato por Nikolai Pafernovich. ¿Cómo es que echó a correr a casa de la criada Fedosia Markovna con las manos cubiertas de sangre y también la cara, según parece? Porque no lo sabía, entonces no me había fijado. Es muy probable, es lo que pasa con frecuencia, observó el procurador cambiando una mirada con Nikolai Pafernovich. Sencillamente no me fijé. Tiene usted razón, procurador. Y se llegó por fin a la determinación de Gemitia de hacerse a un lado, para dejar paso a la felicidad de otros. Pero no pudo decidirse a abrir su corazón como antes, hablando de la reina de su alma, a estos hombres fríos que penetraban en él como polillas, y empezó a contestar breve y secamente a sus reiteradas preguntas. Pues sí, decidí matarme. ¿Para qué quería vivir si su primer amante había vuelto? ¿Si él, que la engañó, venía a reparar su ofensa? Sabía que todo estaba acabado para mí. Tras de mí quedaba el oprobio y esta sangre de Grigori. ¿Para qué vivir? Así es que me fui a desempeñar mis pistolas, las cargué para meterme una bala en el cerebro al romper el día. Pero antes, la gran fiesta, ¿eh? Sí, antes la gran fiesta. Ya estoy harto, señores. Acaben cuanto antes. Tenía el propósito de matarme, no lejos de aquí, en las afueras del pueblo, y a las 5 de la mañana. Y aún guardo una nota en mi bolsillo. La escribí en casa de Percotín después de cargar la pistola. Aquí está, léanla. No lo escribí para ustedes, no lo crean, añadió con desprecio enseñándoles el papel que ellos leyeron con gran interés, uniéndolo como es costumbre al sumario. ¿Y no pensó usted en lavarse las manos en casa de Percotín? ¿No temía despertar sospechas? ¿Qué sospechas? Con sospechas o sin sospechas hubiera venido aquí del mismo modo. Me hubiera levantado la tapa de los sesos a las 5 y no hubiesen tenido ustedes tiempo de nada. Sin lo sucedido con mi padre, nada sabrían ustedes ni estarían aquí. Es la obra del diablo. El diablo ha matado a mi padre y el diablo ha hecho que se descubriese tan pronto. ¿Cómo han podido llegar tan presto? Es fantástico. El señor Percotín nos ha dicho que fue usted a su casa llevando en las manos ensangrentadas el dinero, un fajo de billetes de 100 rublos y que también le vio su criado. Es verdad, señores, recuerdo que así fue. Ahora pues, se presenta por sí mismo un punto sobre el cual podrá usted informarnos, pidió con gran delicadeza Nikolai Pafernovich. ¿Dónde se procuró ese dinero, puesto que resulta de sus declaraciones y del empleo del tiempo que no tuvo el de ir a su casa? El procurador arrugó la frente viendo las consideraciones que tenía Nikolai Pafernovich, pero no lo interrumpió. «Como que no fui a casa», dijo Mitya sin alterarse, pero humillando la vista. «Permita que insista», continuó el juez dando importancia a la pregunta. «¿De dónde sacó usted una suma tan crecida cuando se desprende de su misma declaración que a las 5 de la tarde. Necesitaba 10 rublos y empeñé mis pistolas, y luego fui a ver a la señora Ulakov para que me prestase 3.000 rublos que me negó, etcétera, etcétera. Mitya se calló pronto. Sí, señores, los necesitaba y sin saber cómo, en un momento me veo con 1.000 rublos. ¿Eh? ¿Saben, señores? Estoy seguro que los dos tienen el mismo temor. ¿Qué pasaría si se niega a decir de dónde los ha sacado? Están ustedes en lo cierto, no lo diré, señores. Han adivinado. Nunca, nunca lo sabrán, afirmó Mitya sentando resueltamente cada sílaba. Usted comprenderá, señor Karamazov, lo importante que es para nosotros saber eso, dijo dulcemente Nikolai Pafernovich. Lo comprendo, pero no lo diré. Intervino el procurador recordándole de nuevo que era libre para negarse a contestar cuando lo tuviera por conveniente, etcétera. Pero que ante el grave prejuicio que podía acarrearle su silencio, especialmente en asuntos de tanta importancia como aquel. «Etcétera, etcétera, señores, basta, ya me han repetido esa retahíla», atajó Mitya. «Comprendo la importancia de este punto, pero no hablaré». «Allá usted, es su interés y no el nuestro. Usted solo se perjudica», observó Nikolai Pafernovich nerviosamente. «Miren, señores, formalmente», dijo Mitya levantando los ojos y fijándolos en ellos con firmeza y severidad. Ya había previsto desde el principio que llegaríamos a chocar en este punto. Cuando empecé mi declaración todo iba como una seda y fui cándido que creí que todo se desarrollaría en términos de mutua confianza. Ahora veo que no era posible porque fatalmente debíamos tropezar en esta piedra del escándalo. Ya estamos, es imposible y se acabó. No culpo a nadie. Ustedes no pueden creerme bajo mi palabra. Lo comprendo perfectamente. Y se hundió en un hosco silencio. ¿Y no podría, sin renunciar a su mutismo sobre punto tan importante, no podría darnos una ligera idea, una indicación que nos permitiera barruntar la naturaleza de los motivos que tan inquebrantablemente le inducen a encerrarse en un sigilo tan peligroso para usted? Mitya sonrió tristemente y dijo con aire pensativo: «Soy mejor de lo que ustedes creen, caballeros, y les diré las razones por las que barruntarán las de mi silencio, aunque no lo merecen. Me niego a hablar, señores, para no manchar mi honor. Contestando a la pregunta de dónde ha sacado el dinero, me cubriría de un oprobio mucho más atroz que matando y robando a mi padre si lo hubiese matado y robado. Ya saben por qué no hablo. Sería una infamia. ¿Qué, señores? ¿Van a tomar nota de esto? Sí, Lo anotaremos, balbuceó Nikola Parfenovich. No debieran hacerlo, lo he dicho llevado solo de la bondad de mi corazón. Ojalá hubiera callado. Soy con ustedes generoso y están abusando. Bueno, escriban, escriban lo que quieran. Acabó con despectivo enojo. No les temo, aún puedo levantar mi frente ante ustedes. ¿Y puede usted decirnos de qué infamia habla? Se arriesgó a preguntar Nikolai Parfenovich. El procurador frunció el ceño mostrándose muy irritado. No, no, c'est finit. No me molesten, no vale la pena que nos ensuciemos. Bastante me he ensuciado atendiéndoles. No lo merecían, ni ustedes ni nadie. Se acabó, señores, ya no digo más. No era tan fácil como él pensaba. El juez instructor no insistió, pero notó en los ojos de su colega que no desesperaba. ¿Puede usted decirnos ahora qué suma llevaba al entrar en la casa de Percotín? ¿Cuántos rublos exactamente? No puedo decirlo. Creo que le habló. Usted ha dicho, señor, de haber recibido 3,000 rublos de la señora Olakov. Puede ser. Basta, señores, no diré cuánto llevaba. ¿Tendría, pues, la bondad de decirnos cómo vino aquí y lo que hizo desde su llegada? Puede preguntarlo a esa gente, pero no tengo inconveniente en decirlo yo. Hizo un resumen breve y seco, añadiendo cómo habían renunciado a matarse debido a nuevos factores del problema. No entró en motivos ni pormenores y los magistrados lo escucharon tolerantes porque sin duda no hallaron en el relato nada esencial para el sumario. Ya probaremos todo eso. Volveremos a lo mismo durante el interrogatorio de los testigos que se llevará a efecto en su presencia, dijo Nikolai Parfenovich cuando Mitya acabó. Ahora perdone si le invito a que deje en esta mesa todo lo que lleve encima y principalmente el dinero que aún le quede. El dinero, señores. Cierto, comprendo que es indispensable. Me admiran que no me lo hayan pedido antes. Claro que no lo podía esconder en ninguna parte porque he estado aquí sentado y no me hayan perdido de vista. En fin, aquí tienen mi dinero. Cuéntenlo, cójanlo. Creo que está todo. Y sacó de su bolsillo todo lo que tenía hasta el cambio de 2 monedas de 20 copecks que encontró en el bolsillo del chaleco. ¿Todo está aquí? Preguntó el juez instructor. Sí. Acaba de afirmar que gastó 300 rublos en la tienda de Plotnikov, entregó 10 a Percotín, 20 al cochero, perdió en el juego 200, luego. Nikolai Parfenovich se puso a contar. Mitya le ayudó, recordando todo lo gastado que unieron a la suma. El juez sacó la cuenta en un momento. Con estos 800 rublos debería usted tener, en principio, unos 1,500. Eso creo. Todos dicen que había bastante más. Que lo digan. Pero si usted mismo lo afirmaba. Sí, también yo lo afirmaba. Lo comprobaremos con las declaraciones de otros testigos aún no interrogados. No se inquiete por su dinero. Se le guardará debidamente y le será devuelto al final de las diligencias que empiezan si resulta, o mejor dicho, si prueba que le pertenecen indiscutiblemente. Bien, y ahora... Nikolai Parfenovich se levantó e hizo saber a Mitya que se veía en el deber y en la obligación de examinar sus vestidos y lo demás. Como quieran, señores, les mostraré el forro de mis bolsillos, dijo Mitya, uniendo la acción a la palabra. Será necesario que se quite la ropa. ¿Cómo? ¿Desnudarme? ¿Qué diablo? ¿No pueden registrarme así? ¿No pueden? Imposible, Dmitri Fedorovich. Es necesario que se desnude. Como quieran, dijo Mitya con abatimiento. Pero no aquí, se lo ruego, detrás de la cortina. ¿Quién me registrará? Detrás de la cortina, sí. Nikolai Parfenovich asintió moviendo la cabeza. Su diminuta cara tenía una expresión de grave solemnidad. Fin de la sección 59.